Y la siguiente canción es un blues muy antiguo y que echaron mano de él para hacer la banda sonora de una de las canciones de la película de Cars. El tema se llama Route 66. Voy a cantar Maite aquí.